Ajá. Y seguimos acá, aunque te duela o no, Damián. Claro que sí, pa. Ya son 3 días y 2 noches y nada sé de ti. Es necesario que te diga que me siento morir. Acostumbrado a respirar del mismo aire los dos. Ahora sobra todo en mi habitación y el mundo gira todo a mi alrededor. No soy más nada que un simple perdedor. Quiero llorar, quiero ponerme a gritar. Quiero putearte porque no estás acá. Acostado lo mismo que ayer. Cierro los ojos y te veo, comienzo a enloquecer. Veo tu rostro hasta en mis sombras y no puedo seguir. Es demasiado lo que sufro por ti. Y doy mil vueltas y no puedo dormir. Es tu recuerdo que me vuelve a seguir. Miro la tele y vuelvo a entender. Otro cigarro, son las 7, no lo puedo creer. Esta puta soledad, 10,000 mensajes yo te voy a mandar. Sé que alguno me vas a contestar. ¿Quién soy? Estoy sintiendo en mi pecho ese terrible dolor. Busco salida sin sentido, ya no sé qué hacer. Miro al espejo y no sé qué se ve. No te interesa nada, nada de mí. Esta psicosis es solo por ti. Ahora basta, me cansé, punto y final. Que vuelvas o no vuelvas, a mí me da igual. Siento que va a estallar. Me falta el aire, no puedo respirar. Porque he perdido toda mi libertad. Soy un inútil sin ganas de amar. Me desespera no saber de ti. Mucho más tiempo no podré resistir. Perdidamente tengo que confesar que de esta vida yo voy a renunciar. Estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo el control, lo estoy perdiendo.